Sun Ulmi Sibelius Fini. Buenos días, buenos días. Aquí estamos en Ulala Música. Pues esta semana iremos hacia Bretaña otra vez, porque nos gusta, ¿eh? Estaremos con Brieg Guerveno, un artista rockero de Bretaña, con quien hemos tenido una conexión telefónica. Y pues, que nos explica cómo defiende su idioma, que es el bretón, en sus canciones, vamos, su forma de defender su cultura. Y pues ahí vamos a... Estáis en Irola Irratia 107.5 de la FM, en el www.sindominio.net/Irola o en archive.org, y buscáis los programas, se pueden descargar todos. Y pues ahí vamos con un tema de Brieg Guerveno y con toda la entrevista. Pensons-nous à dire Robert von Daverdi Barrel en espèce Imprimé de Falandie À Chambre-en-Prain Mais là que oui Chambre-en-Prain Crève seul à tout temps À courter dans les noms divines Par un fin de J'ai connu des groupes comme Negu Gorriak et Cortatu quand j'avais. J'ai connu aussi des groupes comme Cortatu ou Negu Gorriak quand j'étais plus jeune. Et je pense aussi que ça m'a convaincu de que se pouvait faire rock ou musique actuelle et chanter en breton. En este caso en euskera, nos enseñaban que se podía hacer músicas modernas en idiomas minoritarios, sí, minorizados. Luego, a nivel musical, la Bretaña y Euskal Herria no me parecen iguales. Vosotros, por lo que tengo entendido, todo lo que es música folclórica está más o menos apagado. Pero vosotras tenéis una real escena rock, tenéis muchos los grupos rock que cantan en euskera en todos los estilos, eso es super. Se puede encontrar rock progresivo, punk, metal, mientras nosotros en Bretaña es todo lo contrario. Vamos a decir que aquí son los fest-noise, fiestas típicas folclóricas o las músicas tradicionales lo que domina. Mientras en rock, pues en Bretaña está claro, músicos rockeros profesionales que hacen solo eso, quiero decir que cantan únicamente en bretón, ¿eh? Hablamos de grupos rock que cantan en bretón, que vive de eso y que no hace música tradicional, pues no hay mucha gente. Soy yo, Don Duff. Se puede citar Norwen Corben, hace cosas que salen de lo habitual también. Vamos a decir, hay unos 15 o 20 grupos que cantan en bretón, pero la mayoría no son profesionales o no giran mucho. Hay cosas, pero es todavía algo que están haciendo. Si hay que dejarlo tiempo. Sí, he entendido bien, en los 80 hay grupos escaldunes que hacían conciertos clandestinos porque el idioma estaba prohibido, mientras aquí en Bretaña nos prohibieron, pero más en la época de mis abuelos. Yo tengo 30 años y en la época de mi abuelo se prohibía a los niños de hablar bretón y entonces ha saltado una generación. Mis abuelos no han transmitido la lengua a sus niños y entonces una parte de la generación de mis padres ha decidido emprender en los años 70 la creación de escuelas de Iwan. Vosotros en Euskal Herria tenéis el equivalente con las ikastolas. Entonces no es el mismo camino, pero entre País Vasco y Bretaña hay muchos puntos en común y yo como músico, si quiero salir un poco de las fronteras, ¿dónde puedo ir a tocar? En mi cabeza es en Euskal Herria. Zan ar bet ovan da get Gwerz an oz pemañ kouske Kan am deiz nerez ma vet Baz an oab sa bez kivet Hon da zon gant ar steret Trechet evo an den Kan ar maro en neo Yeah. l'idée que je m'étais fait, c'est voilà, toi, je chante en breton, bon bah je pense que les gens. La idea que me hago es que al cantar en bretón, la gente será seguramente más receptiva en País Vasco que en Picardía. Sabes, para mí cantar en bretón no es un sinsentido, es una forma de lucha. Hay algo más que vino con el tiempo. Si quieres, en Bretaña me ven un poco como un extraterrestre, porque la gente que hace rock en general lo hace en inglés. Entonces, a veces te cogen por un pecno, como decimos aquí, un tonto. Mientras envías tus discos en América del Norte, en Quebec, por ejemplo, donde el idioma minoritario es el francés, les parece excelente que haya grupos que cantan en bretón. Según los sitios, aquí se percibe de una u otra manera. Es lo curioso. A veces por la gente cantar en bretón tiene que ser por las músicas tradicionales o bailantes. Citaremos las hermanas Waleg o los hermanos Morvan. Y ya está. En la cabeza de mucha gente es así, ¿sabes? No logran entender el enfoque artístico. ¿Por qué cantar en bretón? Y todo eso. La respuesta es sencilla. Si como yo naciste bilingüe, tienes la suerte de conocer dos idiomas. Yo no sé bastante hablar inglés, para mí era evidente, y si no hubiera sabido hablar el bretón, hubiera cantado en francés, obvio, ¿entiendes? Toda mi familia es bretón hablante, pero he aprendido también realmente en el cole. He sido escolarizado en Diwan, y eso, toda mi familia también habla en bretón. Pienso que hay una cosa cuando haces músicas actuales, que cantas en bretón, en euskera, etcétera, te produces con músicas de raíces como el punk o para mí más bien el rock progresivo. El hecho de enviar mis discos al extranjero sensibiliza a la gente sobre el tema de los idiomas minoritarios en Europa. Y cuando toco en festivales o en bares también se les sensibiliza sobre eso. En los face noise, la gente está entreconvencido, ¿sabes? Están todos de acuerdo, ya. Tienen las mismas ideas, tienen más o menos las mismas ideas políticas, pero están entreconvencidos. Es decir, que están todos de acuerdo en decir que la lengua bretona necesita un estatuto, la reunificación y todo eso. Mientras yo toco en sitios donde la gente no está muy sensibilizada sobre estos temas y el hecho de cantar en bretón, se dan cuenta que esta lengua vive y que hay jóvenes que hacen creaciones con ella, y entonces pasas un mensaje a todos los que dicen que es una lengua muerta, así les enseña el contrario. C'est tous ceux qui disent que sur la langue bretonne c'est une langue morte, bah ça leur prouve le contraire quoi. Mes judi veit Alla keva guata Chedeg empen Zauti monat Chesi amore Megave Quelet lech yuar Kleve Treuar Kas valir Brasso avel Megave Andre Muel, on doit faire quelques mondes. parti war wel pero sus bajos sus padres me café quel en let you all cleve treual gas valider basso avel me café Es verdad que hay menos gente que habla bretón, pero hay un trabajo enorme que se ha hecho. Estamos unos 200.000 hablantes sobre los 5 departamentos. Pues yo cuando pienso Bretaña, pienso 5 departamentos. Porque sabes, cuando miras un mapa, la Bretaña contiene solo 4 departamentos, Côte-d'Armor, Finistère, Morbihan y Le Vilaine. Pero Loire-Atlantique ha sido separado de la Bretaña por Pétain, el mariscal. Entonces, cuando resono Bretaña, no resono como un francés que ve solo 4 departamentos, pero 5 departamentos. Y sobre estos 5, no quiero decir tonterías, pero creo que estamos entre 4 y 5 millones de habitantes. No hace enorme. El número de hablantes va decreciente. En 1900, más del 90% de la población de Baja Bretaña era monolingüe bretón hablante, y había 1 millón de locutores. Entonces, en el espacio de un siglo, ves que el trabajo ha sido hecho muy limpio, porque todo se ha hecho para que los bretones tengan vergüenza de lo que eran, de su idioma, para que lo abandonasen. Es lo que pasó y es por eso que hubo un levantamiento en los años 60, 70. Las generaciones que vienen tienen que coger conciencia de eso, y por eso también los bretones ahora luchan mucho para tener un estatuto de la lengua. Y siempre hay el rechazo categórico del Estado francés. El presidente que acaba de ser elegido en Francia, François Hollande, prometió durante su campaña presidencial ratificar la Carta de los Idiomas Minoritarios. Entonces, concierne el bretón, concierne el corso, el euskera, concierne a todos los idiomas minoritarios en Francia. Y acabo de ver en internet que al final abandoné el proyecto ese. Es frustrante. Estuvimos un buen rato con la derecha en Francia y viniendo de ellos sabíamos que no iba a realizarse. Aunque hay unos diputados de derecha favorables a los idiomas minoritarios y encuentras diputados a la izquierda completamente opuestos, son republicanos realmente jacobinos. Pero es verdad que Hollande dejó entender varias veces que hiciera algo. Yo personalmente nunca lo creí, hablo en nombre de mucha gente. Nunca lo he creído. Para mí la única respuesta son los bretones que la pueden encontrar. No es mendigando al Estado y reclamando sus derechos, son los bretones que tienen que cogerlos y son los bretones que tienen que autodeterminarse. Es su futuro. Si esperamos que el Estado francés salve nuestra lengua, pues morirá. Entonces les toca a los bretones federarse, pasando un poco de las ideas políticas y avanzar. Te voy a decir algo, en Bretaña pedimos algo desde unas décadas, por lo menos unos 30 años, si no es más. Pedimos tener nada más que una radio completamente bretonabrante que emite en los 5 departamentos. Eso es algo concreto. Es sencillo hacer, los medios los hay, porque en Bretaña hay muchas radios asociativas que funcionan muy bien, que emiten en bretón 24 horas al día, salvo que otra vez nos enfrentamos a un problema puramente político. El CSA, lo que regula en el territorio francés el derecho de emitir sobre la red hertziana y todo lo que es censura y demás, lo rechaza. Las radios las tenemos y yo que vive al lado de Rennes, que es históricamente un sitio donde no se habla bretón. Sabes, en Bretaña hay 3 idiomas, el francés, el bretón y el galo. Entonces yo, que vive en la parte galo hablante históricamente, porque ahora se encuentra bretones hablantes en todas partes, hay tantos bretones hablantes en Rennes o en Nantes que en el centro de Bretaña. Ha evolucionado. En el tiempo de mis abuelas había una frontera bien marcada entre bretones y galos hablantes. Pues eso, yo que vivo en Rennes, cuando me subo en el coche, no puedo escuchar una radio en bretón. Es un rechazo de liberar unas ondas. El problema de Francia, en las ideas de esa gente, al dejarnos un poco de libertad, les dan miedo a una guerra civil. En Bretaña, te digo, políticamente, el Emsaus, quiere decir el levantamiento, es el nombre del movimiento bretón. Hay muchos corrientes políticos diferentes, va de la extrema izquierda, izquierda moderada, derecha, centristas, extrema derecha también. Ellos no son bien vistos en Bretaña. Les cuesta un poco por gracia. La derecha nunca ha hecho grandes resultados. Aquí es más tierra de izquierda, pero la extrema derecha también está, aunque está muy aparte en el movimiento, está claro. Entonces, hay gente que se dice autonomista, otros regionalistas, otros independentistas. Es muy amplio, cada uno es libre. Pero hay unos puntos donde todas estamos más o menos de acuerdo. A Thank you. Ouais, moi j'ai commencé, c'était plus folk, folk rock, un peu prog, folk pop quoi. Et puis là, MPC era rock, pop, folk. Y el año pasado me he reunido con dos músicos formando un trío. Estoy muy influenciado por la escena progresiva, grupos como Porky Country, Amatema, Catatonia. Escuchaba mucho metal a una época, pero estamos escribiendo el segundo disco y hay unas cosas que andan en el espíritu sig rock también, un tipo de rock atmosférico y mi antiguo repertorio que es bastante rock. Hemos sacado un EP que ha sido elegido disco del año en Bretaña. Hemos hecho una versión de un tema que se llama Emgan Kergidu, que es más folk en principio, y la hemos hecho a la Motorhead. Mis textos son bastante poéticos, introspectivos, un poco. Ahora escribo para el próximo álbum y hablo más de lo que los cantantes comerciales no hablan, porque hablan siempre de bellas canciones de amor. Ello es más el lado oscuro del ser humano. Cosas que no se hablan mucho y que hay que descargar en textos o en música. La chanson, la, le poème de Bernard Tanguy, c'est Emgan Kergidu, c'est la bataille de Kergidu. Y el poema o canción de Bernard Tanguy, Emgan Kergidu, que quiere decir la batalla de Kergidu, pues es este poeta que vuelve sobre sus recuerdos de infancia, un texto muy guapo. Es en relación con la revuelta Xuan, en la Xuanri. Entonces, en conciertos la alargamos, es muy rock and roll en el escenario. Tenemos riffs que entran bien y que gustan. Este en concreto es bastante heavy, muy eficaz. Bah, il est bien efficace, quoi. Il est bien easy, bien efficace. Marijuana y la cristina, con la espina y la clausa. j'ai des trucs qui sont très atmosphériques et tout ça, mais está muy bien. Tengo cosas que son muy atmosféricas, pero que llevan también al oyente, y tenemos temas muy rock, aún hasta funky. Hay siempre dos cosas diferentes. Hay el trabajo en estudio, lo que creas, el enfoque artístico que quieras hacer. Por el segundo disco estamos trabajando con cuerdas, violines, violoncelos y también con un William Pipe, un instrumento tradicional irlandés que se oía a menudo en las pelis tipo Braveheart. No es una gaita, no tiene esa bolsa, pero tiene un sonido muy parecido. Y entonces la mezcla es interesante. En estudio intentas desarrollar cosas nuevas. Y pues en directo es diferente. Depende si son escenarios grandes con luces y demás. Y puedes hacer cosas diferentes. Tenemos temas que pueden sonar como Mogwai y a veces te adaptas también. Vas a tocar en una taberna, vas a orientar tu set sobre temas rock. Es con el feeling. Vamos a tocar en bares a veces. Por ejemplo, hace poco, para la apertura de un bar de un amigo mío, Gwen O'Brien, exprisionero político bretón, y que ha abierto un bar que se llama el 1675 en Rennes. Entonces hemos tocado por la apertura poniendo el sombrero. Que dans les chiots flammes Fais dans le country ma hunan Wa vinchu don a bué kam Hei an weno jen dirval Lus ke let gom Bas a zon no chou Tro dro din em gawedi Jam em nionet show min beo every no no show every no no show every no no show no Dans des bois en en terre. Quoi, il y a un you no choix de yo, à part vos los qu'il est non, oh, ah, ouais. Que z'armes au willet, en âme zéro, vont-elle buon, en non, d'au de fel, ben dreis peptra. Gautos archam sedet Keda macho min beheo Evri non no shu Evri non no shu Evri non no shu d'hypnose et d'un valigen. Ta bébé nié non chouen. Ma Putain, vous allez au Pays-Bas, c'est cool. Enfin, les gens, ils sont. Qui sont dans le rock, qui militent en breton, tout ça, ils trouvent ça vachement bien, quoi. Joder, vais al País Vasco, qué bien. Pues la gente en el medio rockero y los militantes bretones se parecen muy bien. Además, lo que me parece muy, muy bien es cuando veo la Tabal en Biarritz. Todo el programa es bilingüe, ¿sabes? Francamente, hay realmente un paso que falta aquí en Bretaña. Lo que te decía antes, les toca a los bretones coger las iniciativas. Hay unas muy simples que se pueden hacer, pero le toca a cada uno hacer algo. Los bretones tienen tendencia a esperar demasiado del Estado francés. Sabes, es un poco el problema. Hago parte de los que piensan que se necesita autodeterminación, hacer las cosas aquí primero y para nosotras, que de esperar, mendigar. Y para mí Escalería es el ejemplo de eso, a punto de vista identitario del pueblo, pero también musical. Para mí el ejemplo de Fermín Muguruza, este tío le tengo mucha admiración, porque joder, me digo que cuando oyes unos gilipollas que te dicen, cantas en bretón, pero nadie entiende nada, hay que cantar en inglés, no irás en ningún lugar con el bretón. Les contesta, pero sois tontos vosotros, no entendéis nada. Miras este Fermín Muguruza, este tío ha cantado en el mundo entero y canta en euskera. A mí me parece formidable. Mi sueño es tener en Bretaña una escena rock tan viva que lo que veo en País Vasco. Je trouve ça formidable, quoi. Je trouve ça vraiment formidable. Et pour nous, putain, moi, mon rêve, c'est d'avoir en Bretagne une scène rock aussi, tu vois, aussi vivante que ce que je vois, moi, au Pays Basque. Will be one. La unión hace la fuerza. Matamos la pobreza. Destruyendo la riqueza. Yo, it's gotta stop. It's gotta come down. For me, Muguruza, Aslan underground. Organizing, exercising. If we liberate alone, then what will come? Embargoes and scapegoats will be the outcome. To rid the world of truth. But if all the nation will come together, revolutionize, organize, dialogue, put it south to the sea forever. So it's like being in a hood when you scrap. But this time, it's nations coming together. Got each other's back. This is Scotty. Ah, Nawa. Ah, Africa. Ah, Asia. Liberation will be won. Hasta la victoria siempre. Jak sakonak dira Baina honetan oinak odoletan begira Lurralde honekin baduz lotura Sentimentak idiot hau dana Baria izkuntarekin identifika Esan altzuen hori zarre hona indiak Ez pesoak zuen esana Nire nazioa da portugera mintzaira Eta mendu zuenen proposamena Izkuz menpekotasunaren aurrean Estrategia simboliko jarkiera Egiturazko paradarik izatean orduan dakusat beraien izua Haustura kulturala eritioten beldurra euska planetaren beldur direla Paulikana nik esana ez Anton Reizak Uzburua, urtez kolonizatzen ari naizkazu Nazio bat ibiltarian aukazu Izten dut ezku auka bilatxatuz Nirekin basaude oraino jukatu Durekin basaude oraino jukatu Go, go, go, esa nahi du, bosta zapos kontinenteak batu Go, go, go, esa nahi du, ero zentokitan ditu beha jadun Isabat ez dira saltzen aizkorak Ta zorrozturik daudeitze egitean Independentzia zedorkitzean Apaldurak edo gehiagikeriak Desenpleguak edo zentzura Polizi prepotentzi pasakeria Berrezkatzen du zuri eskubidea Mina eta irezko aizeruntzia Eta bideiten dut munduak zehar Gaz ze borroka oraindik sentitzen dela eta dozen gizapide lorpena aurretik aritu behar izan duela beba horregatik naukasun hemen gerran sistemaren kontra hau da nire jarrera resistentzia baita gainera all roads, now they lead to one place. Revolution for the mind, don't matter what the race. Four direction blows a wind, now we're blessed. From the north, the south, the east, and the west. With the common struggle, now we unify the colors. Red, yellow, black, white, we're all brothers. In the fight against a neoliberal greed, with words and music, we spread that word, yes, a seed. And plant it down, deep in the earth. Minds across the world, now we're ready for the rebirth. The change for the good, you know it's coming soon. Rising from the earth, now we're born from the womb. Burua, urgez kolonizatzen ari naiz kaso. Nazio bat ibiltarian aukazo. Izten dut esku auka bilaltzatoz. Nirekin bazaude oraino jukato. Gurekin bazaude oraino jukato. Go, go, go, esan nahi dut. Bostatzen postkontinenteak bako. Reconocemos toda la gente en lucha por la libertad, la dignidad y para la humanidad. Dayakana Mexica, Aslani, Dayakana Euskalduna. Soy Breck Guerreno. Es verdad que en Bretaña y en Francia no es costumbre que los rockeros cantan bajo su nombre, pero para vosotros pues ya el Fermín Muguruza canta bajo su nombre, entonces estaréis más acostumbrados. Y es verdad que en lo que es rock progresivo o metal, mucha gente canta bajo su nombre, Steven Wilson, por ejemplo. Pero eso, canto bajo mi nombre, así me deja una libertad artística que no tenía en grupos. Y como soy también cantautora, escribo en bretón, entonces para mí era importante que fuera aliado a mi nombre. Thank you. Eso era Brieg, Gervenu sigueis en Nula la Musique, en la Aurora, en el 107.5 de la FM, y ya es momento de despedirse. Pues eso era Brieg, Gervenu, en la web se encuentra, todo se puede descargar en música libre y aprovechar, y vendrán en junio por el Vizcaya. Así que nos vemos, nos oímos y hablamos. Y cuidado a lo que viene de la derecha. ¿Qué? Amapola canta, baila, polo gitano y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. ¿Sabes? Amapola canta, baila, polo. Calabaza.